También por Cetera tendremos la palabra de Sonia Lesso, de Roberto Baradel y de la secretaria general de UTE Angélica Graciano y gremial de Cetera. También tendremos las voces de Silvia Almazán y María Laura Torres, secretarias generales adjuntas de SUTEP. La semana pasada se realizó el Foro Mundial de Derechos Humanos. Tendremos fragmentos de los discursos del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, de la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, del secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera, Roberto Baradel, del expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el ex juez Baltasar Garzón. Participé en el Foro Mundial de Derechos Humanos en la ex ESMA. La verdad que fueron jornadas cargadas de emoción, con muchísima gente y lo más estimulante, mucha juventud participando de los distintos paneles. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Memoria, la verdad y la justicia. En 1976, María Elia Monasterolo vivía en Santa Fe. Tenía 26 años. En 1977, Esther del Rosario Luque vivía en Capital Federal. Eran docentes. Un 29 de marzo fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a María Elia Monasterolo y Esther del Rosario Luque, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. El viernes pasado se conmemoró el 24 de marzo de 1976. Estuvimos en Plaza de Mayo. Vamos a escuchar por Cetera a la secretaria general Sonia Lesso, al secretario adjunto Roberto Baradel y a la secretaria gremial Angélica Graciano. Venimos de un año donde conseguimos justicia completa por Carlos Fuentealba, así que con mucha emoción diciendo que con mafia judicial no hay democracia, que tenemos que seguir peleando por los derechos humanos, que tenemos que luchar por las condiciones de trabajo, por el salario, por el ambiente, por el derecho a la vida, por el derecho al agua, por el cuidado del ambiente. Así que aquí marchando con mis compañeros y compañeras de ANSAFE y de la CTA. Para los que estuvimos en las primeras, es una gran emoción, ¿no? Las primeras se contaban con los dedos de una mano, porque fueron en plena dictadura, empezaron en la dictadura, y creo que el rol de las madres, de las abuelas y de los organismos es fundamental. Después vinieron los hijos y se sumó esta juventud que estamos viendo, que nos llena de esperanza y de emoción en una marcha que creo que va a ser histórica también este año en todo el país. Fundamental defender la democracia, 40 años, una democracia acá en Argentina y en América Latina que está amenazada por el poder económico, el poder mediático y las mafias judiciales que intentan condicionar los procesos políticos, proscribiendo a líderes populares como Lula, como Correa, como acá en la Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decirles que no, hay que romper la proscripción para poder enfrentar a aquellos poderes que no quieren que podamos vivir dignamente. Venimos a reafirmar por lo que lucharon nuestros 30.000, por los 600 compañeros detenidos desaparecidos docentes, democracia para siempre, sin proscripciones, sin persecuciones, sin hostigamiento, por mejor distribución de la riqueza y por más justicia social. Eran los testimonios en la multitudinaria marcha por memoria, verdad y justicia, democracia para siempre, en Plaza de Mayo, de Sonia Lesso, Roberto Baradelli, Angélica Graciano, integrantes de la Junta Ejecutiva de CETERA. Canto Maestro. El programa de CETERA. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Abuelos de la Nada, himno a mi corazón, Miguel Abuelo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Naturalmente mi presente busca flores de amor. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y continuamos con voces que reflejan la histórica marcha el viernes 24 de marzo en Plaza de Mayo. Los testimonios de la CTA Nacional de Daniel Catalano, Matías Alduendo y la compañera Estela Díaz. La primera movilización que hacemos sin EVE, y es un icono, la verdad, enorme ya para nosotros, es una referencia. Así que muy emotivo, las madres están muy enteras convocando al pueblo argentino a que milite y toda la esperanza de estar adelante. Un día que nos tiene que hacer pensar, reflexionar y que nos obliga a seguir militando por el otro. Así que con esa impronta. Estamos muy emocionados para la CTA y para la clase trabajadora, es un día muy importante. También recordando que está marchando con nosotros el compañero Victorio Paulón, un compañero fundador de Intersindical. Así que seguimos como faro a las madres y a las abuelas que nunca se cansaron de luchar y como trabajadores y trabajadoras levantando la bandera de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos hoy y siempre. Así que una hermosa marcha para compartir y militar para la clase trabajadora. Muy especial, 47 años del siniestro nazi. Más oscuro de nuestra historia es el 24 de marzo y a 40 años de democracia este año en las calles, redoblando siempre la apuesta. Cada vez estas movilizaciones son más amplias, son más masivas, pero este año tienen un grito muy fuerte de este pueblo, que es defender la democracia, que es decir no a las mafias judiciales. Intentaron asesinar a Cristina el año pasado, está proscripta políticamente, crecen los discursos de odio que atacan, que lesionan nuestra democracia, por lo tanto hay que redoblar esta apuesta movilizada en la calle por una apuesta de unidad de construcción popular, porque el 2023 requiere. Queremos una disputa electoral, pero con una fuerza que garantice los cambios populares para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Ese es el compromiso democrático más fuerte. Eran los testimonios de los integrantes de la CTA Nacional, Daniel Catalano, Matías Alduendo y Estela Díaz, que además es ministra de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, en la marcha del 24 de marzo en Plaza de Mayo. Canto Maestro, el programa de Cetera. La historia, música de Leo Sujatovich. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz, ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya lo anticipamos, se realizó en la ciudad de Buenos Aires el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Vamos a escuchar al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y al ex juez Baltasar Garzón. Sabe muy bien, yo vengo de la lucha sindical, lucha social, comunal. Ahí entendí que tan difícil había sido defender la soberanía y la independencia de una patria. Entendí, aprendí que tan difícil había sido como estar al servicio de gente más humilde. Esa es nuestra escuela. Pero cuando estamos unidos, es posible salir adelante. Yo quiero que sepan, hermanas y hermanos, por razones de familia, razones económicos, nunca pude estudiar. Yo llegué a la presidencia sin formación académica, gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Y con compañeras, compañeros, muchos profesionales, intelectuales de mi país me enseñaron, como con Álvaro García, debate permanente, todos. Ganamos tantas batallas. Una vez, hermana Cristina, recuerden, en La Moneda, una reunión de emergencia para enfrentar el primer golpe de Estado, 2008, derrotamos. Venimos de esas luchas, por eso, hermanas y hermanos, con esta pequeña experiencia de lucha social, que la unidad es tan importante. Seguimos en la mira del imperio, ahora por el litio. Y quiero decirles, con la experiencia que tenemos, vamos a defendernos. Nunca nos hemos rendido y nunca nos vamos a rendir. Y vamos a defender la manera de la oficina. Muchas gracias. El Poder Judicial, a través de la aplicación del derecho, es el pilar fundamental de la democracia. Quienes lo administran son los garantes de esa democracia desde el derecho. Por eso, cuando el Poder Judicial se convierte en el partido judicial, se convierte en un actor político. Pero no es un actor político que juegue igualitariamente con los demás partidos políticos, porque opera no con el diálogo, la contradicción, ni tampoco en una elección popular. Opera con la violencia del Estado, con el monopolio de la violencia que ejerce contra sus oponentes políticos. Ya no son garantes de la democracia, son quienes atacan y roban la democracia. Es muy grave. Ese es el lofer, esa es la instrumentalización del derecho que subvierte el propio sistema democrático. Es la prostitución del derecho, deja de ser derecho, porque nos desampara. Se elige a quien se quiere eliminar y se utilizan todos los mecanismos legales que deberían de ser usados como garantías y sin embargo se usan como armas arrojadizas contra el oponente político. Lo tenemos clarísimamente en muchos casos. Y el último, el de el caso Vialidad. Es una aberración jurídica esa sentencia. Fueron parte de los discursos del expresidente de Bolivia, Evo Morales, y del ex juez Baltasar Garzón en el Foro Mundial de Derechos Humanos que se realizó la semana pasada en la ex ESMA en la ciudad de Buenos Aires. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras.

Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya contamos que la semana anterior se realizó el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. En el primer bloque escuchamos al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y al ex juez Baltasar Garzón. Vamos a escuchar parte de los discursos de la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, y del secretario adjunto, Roberto Baradel. Quería decirles que nosotros trabajamos desde hace muchísimos años, desde la dictadura misma, en construir una memoria de nuestros héroes, de esos 800, la lista empezó con 500 maestros y maestras desaparecidos y asesinados, hoy ya son 800, y cada día una familia se anima a denunciar, se anima a contar su historia, vamos ampliando y contando esa lista que para nosotros es tan, pero tan importante. Nosotros creemos muchísimo en la importancia del testimonio, porque construir memoria en la escuela, en el barrio, en la sociedad, tiene que ver también con la importancia del testimonio. Esos testimonios forman parte de nuestra historia y sobre eso también estamos trabajando en un convenio que firmó Cetera con Hijos y Abuelas de Plaza de Mayo, en una formación en derechos humanos y educación que se llama Democracia para Siempre, para las maestras y los maestros jóvenes y para nuestros pibes y pibas estudiantes, porque no queremos que el negacionismo gane a nuestros pibes y pibes y a nuestros jóvenes. Nuestra tarea, la tarea de la militancia popular, es que en la Argentina nunca más vuelva el neoliberalismo. Esa es nuestra pelea por esta escuela pública, por esta educación popular. Peleamos. Nosotros tenemos que construir la unidad necesaria, pero también las articulaciones y las instituciones en el UNASUR, en la CELAC, en el MERCOSUR, como el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos, para defender las violaciones y los ataques, para defender a nuestro pueblo, a los trabajadores y a las trabajadoras, y a aquellos dirigentes que no bajamos la voz para defender los derechos. Estoy convencido que lo podemos hacer. Tenemos una gran responsabilidad. En la Argentina tenemos una responsabilidad para el pueblo argentino y para toda Latinoamérica, que es derrotar al neoliberalismo nuevamente en el año 2023. Y tenemos que trabajar por eso y hay que romper la proscripción, hay que denunciar al Laufer concretamente y las organizaciones sociales y sindicales también nos tenemos que replantear cuál es el accionar y el posicionamiento que tenemos que tener. Nosotros no podemos ser organizaciones corporativas que no tengan en cuenta el contexto y la suerte de nuestro pueblo. Somos autónomos porque decidimos dentro de nuestra organización, pero no somos neutrales. No nos da lo mismo un gobierno popular, progresista, que defienda los intereses de los trabajadores, que un gobierno de derecha. A eso no los queremos. Son la derecha o los derechos. Nosotros nos quedamos con los derechos y tenemos que construir de esta manera. Y estamos en condiciones de hacerlo. Construir una patria grande, justa, libre, soberana, feminista, diversa, plurinacional, pluricultural, con plena vigencia de los derechos humanos latinoamericana y definitivamente liberada. Ese es el desafío que tenemos y el compromiso que asumimos. Muchas gracias a todos y a todas. Eran parte de los discursos de la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, y del secretario adjunto, Roberto Baradel, en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, en una semana cargada de memoria. Canto Maestro, Canto Maestro, Canto Maestro, Canto Maestro. nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Seguimos recordando la jornada del 24 de marzo que se realizó en Plaza de Mayo. Vamos a escuchar por Suteba a las secretarias generales adjuntas Silvia Almazán y María Laura Torre. Se vuelve a ratificar en esta movilización multitudinaria el compromiso que tenemos con la lucha ética de las madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos, pero también con el movimiento obrero que fue parte de esa resistencia y de la recuperación de la democracia. Porque en esta movilización, además de memoria, verdad y justicia, estamos diciéndole no a las políticas neoliberales, sí a la democracia. Esa es la presencia masiva que hay aquí de trabajadores y trabajadoras de la educación. Los trabajadores y las trabajadoras, y en este caso con este guardapolvo blanco que uso cada 24, ratificamos memoria, verdad y justicia, y la pedagogía de la memoria es fundamental y tenemos un compromiso histórico, los docentes y las docentes de todo el país, y lo ratificamos, de conservar la memoria, de hacer la pedagogía necesaria y suficiente para que en nuestras aulas se discuta por qué ese 24 de marzo, qué es lo que el modelo económico que implantaron y por qué luchaban y peleaban nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, acá nuevamente en la calle, celebrando 40 años de democracia, con la firmeza de siempre, del nunca más. Eran los testimonios de Silvia Almazán y María Laura Torre en la marcha el 24 de marzo, secretarias generales adjuntas de SUTEBA. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma y mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Lírico amor, primero caricia y ternura, castigo y dulzura de mi amanecer. Yo acunaré en mi canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Canto maestro. Los malditos, los de malditos, la historia, los malditos. Se hacen presentes. Se hacen presentes. Luis Gay nació en Buenos Aires el 24 de noviembre de 1903, sindicalista y político. A los 13 años ya era peón albañil, interviniendo en la primera huelga que se hizo en una obra en construcción. Luego de vivir en varias ciudades, en 1926, en Capital Federal, consigue trabajo en la Telefónica. Dos años más tarde, es uno de los fundadores y presidente de la primera comisión de la Federación Obreros y Empleados Telefónicos, FOET. En 1945 es elegido secretario general de la CGT. En 1946 es presidente del Partido Laborista. A lo largo de su trayectoria, sus firmes convicciones lo ubican siempre junto al pueblo. Pasa la inmortalidad el 29 de marzo de 1988. Canto Maestro recuerda a Luis Gay, un trabajador, un sindicalista. Un político que nunca renunció a la lucha. Una línea que nunca baja las banderas. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Luego de esta apasionante vida de este sindicalista, vamos a escuchar parte del discurso en el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos y luego su testimonio en Plaza de Mayo del pasado 24 de marzo al secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Queda mucho por avanzar y hay muchas cosas que todavía forman parte de lo que tenemos que resolver. La disputa por los derechos humanos no es parte del pasado. La derecha, cada vez que discutimos en el Congreso, dice: ustedes hablan de los derechos humanos del pasado. No, hablamos de una disputa que forma parte del presente. Si nosotros escuchamos el discurso de esa derecha herida, de esa derecha que hoy se siente agrandada, enseñoreada en la figura de Esper, de Miley, de Burri, si escuchamos su discurso, vienen prometiendo nuevos baños de sangre, vienen prometiendo nuevos episodios de depresión, vienen hablando de que hay que disciplinar. Es verdad que hoy utilizan a los jueces. El nuevo plan Cóndor de América Latina es un plan que se aplica desde los estrados judiciales. Los presidentes que ayer acompañaban a Cristina Kirchner, casi todos ellos terminaron su mandato justamente por decisión y acción de esos jueces. Y esto tiene una clara continuidad. No les gusta que se lo digamos, no les gusta escucharlo, pero hay un hilo conductor entre José Alfredo Martínez León, Mauricio Macri, Luz Gómez y toda esa caterva que forma parte de la Cátedra de la Universidad. Nosotros no vamos a decir que son lo mismo, porque sería un error, pero sí tenemos que decir que forman parte de esa descendencia y de ese huevo de serpiente que fue enterrado la dictadura cívico-militar. Frente a eso necesitamos construir más poder popular, más organización popular. Ellos vienen a arrancar de raíz al movimiento sindical. Y si hay algo que les enferma y los enerva y los pone agresivos, es ver que el movimiento sindical sea capaz de protagonizar construcción política. Que cada día se renueva con más fuerza, con más presencia juvenil, con más ímpetu. Esta vez con el dolor de que no esté presente Bede Bonafini, sabiendo que de todas formas está entre nosotros, y con el compromiso de luchar para que la democracia no se la lleven puesta los que quieren convertir a la Argentina en una factoría para beneficio de unos pocos. Queremos un país sin mafia judicial, sin mafia económica, y en donde el derecho a vivir dignamente se respete. Por eso vamos a seguir luchando para que Cristina sea presidenta. Es un proceso que está avanzando contra lo que muchos pretendían que fuera simplemente un hecho simbólico que rápidamente se diluyera en el tiempo, y a pesar de que muchos grandes medios de comunicación lo ocultan, ese juicio político avanza, va marcando un precedente, y creo que vamos a llegar a un punto de no retorno, porque en la comisión de juicio político seguramente, cuando se tengan todas las pruebas, va a haber una resolución que vaya a producir impacto en lo que pensaban que tenían asegurada la impunidad eternamente. Eran las palabras en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos en la Plaza de Mayo, el viernes 24, del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Canto Maestro, el programa de CETERA. Mi sueño puede ser una quimera, pero no voy a dejar de soñarlo nunca, que las Islas Malvinas sean definitivamente nuestras. Yo invitaría a esa mateada de todos los días al general San Martín y por supuesto al general Perón, que es quien me acompaña siempre. Hola, mi nombre es Juan Alberto Rodríguez, soldado clase 72, es combatiente de Malvinas. Mateando sueños. Hermosa mateada para recuperar nuestras islas por Juan Alberto Rodríguez, excombatiente, junto al general San Martín y al general Juan Perón. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Cuando empiezo a recordarlas, una mano se me escapa y se pone a dibujarlas abajito al sur del mapa. Ya les digo yo, señores, yo las pinto pa'l que quiera, pa' nomás estos dos colores, los mismos que mi bandera. Hay islitas de mi tierra, igual que las buenas mozas, el misterio ese que encierra es lo que las vuelve hermosas. Allá pues mi chacarera, Soledad y Gran Malvina, ya vendrá el día en que Dios quiera que sean bien argentinas. Y la semana que viene, 4 de abril, un nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, 16 años, de ese 4 de abril del 2007 en Arroyito, y con un sabor, esta vez, triunfo, porque en la causa Fuente Alba 2, ya lo hemos dicho, fueron condenados los 8 altos jefes policiales por esa represión. Ahí estaremos, acompañando a Sandra Ten en este nuevo acto y marcha en memoria de nuestro querido compañero, el maestro Carlos Fuente Alba. Canto Maestro.